Ahora sí, en línea Juan Carlos Junio. Hola, Juan Carlos, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Con expectativas en una semana donde... Exactamente. Se abre el juego. Así es, haciendo honor al nombre de nuestro programa. Sí. Y vamos a ver cómo juegan y a favor de quiénes juegan, ¿no? Mirá, como siempre va a haber una confrontación, porque la oposición en la Argentina tiene una actitud muy, pero muy cerrada, porque vos fíjate que el gravamen a las grandes fortunas es una ley que afecta a 9.500 supermillonarios, por lo tanto podría la oposición, ante una emergencia tan grave como hay, económica y sanitaria, que afecta a la gran mayoría de la sociedad y que además tiene un problema universal que es la pandemia, bueno, podría tener una posición constructiva porque no afecta a las clases medias que podría ser su base electoral, en fin. De forma tal que desde ese punto de vista va a haber confrontación. De cualquier manera, nosotros tenemos una expectativa positiva de que el proyecto este va a ser aprobado. Lo que es muy destacable en términos políticos es todo lo que se va a ocurrir el martes, ¿no? Porque se va a tratar también la ley del pueblo, que quizá no tiene tanta trascendencia mediática como esta, pero una oposición fuertísima de ciertos factores de poder a que salga esta ley, que de una vez por todas va a sancionar a tantos depredadores y le va a sacar el negocio de las manos, porque no van a poder después hacer los negocios que tenían previstos con los campos incendiados. Por lo tanto, va a desmotivar más que nada el negocio. Y después está el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, que viene inmediatamente. O sea, que se coloca en la agenda política a través del Parlamento iniciativas, yo diría, de carácter muy progresista, que van en línea con lo que inevitablemente hay que asumir, que para tener rumbear al país con vistas a distribuir riqueza y progreso hay que afectar intereses, como en el caso del impuesto este a los millonarios, y si no, no hay cómo. Y bueno, creo que en ese sentido hay una determinación importante del gobierno nacional de tomar ese rumbo. Así que, y en el tema de la interrupción voluntaria también va a generar un gran debate, como es obvio, y va a generar reacciones muy fuertes. Así que, bueno, eso es profundizar la democracia, que tanto que se habla de la democracia, es ir con audacia y con determinación a cumplir el programa que se le prometió a la sociedad en su momento. Someterlo al Parlamento, someterlo al debate público, y bueno, y luchar por avanzar en ese sentido. Siempre es lucha. Claro. Ahora, hoy pensaba, ¿no?, a propósito de estas declaraciones que se conocieron de Jorge Brito, señalando que el impuesto a las grandes fortunas solo creará una rebelión fiscal como nunca se ha visto. La verdad es que esas declaraciones nada tienen que ver con lo que está pasando en el mundo y en la Argentina. Es como si hubiésemos estado en guerra. Nadie durante la guerra, para recomponer a las naciones, se hubiese atrevido a hacer semejantes declaraciones, a hablar de una rebelión fiscal. La verdad es que en momentos donde la humanidad atraviesa situaciones muy traumáticas, uno espera que haya, digamos, hombres y mujeres de bien, esa filantropía que muestran a veces, que la vuelquen para reactivar y poner en marcha un país. Sin embargo, siguen mirándose el ombligo, ¿no? Y que no les toquen una sola moneda de sus grandes fortunas. Sí, efectivamente. Es una, por un lado, es una actitud, yo diría, mezquina, no individual, sino una mezquindad de esos multimillonarios que demuestran su enorme insensibilidad social frente a una situación extrema, porque nosotros hablamos de situación extrema, crisis universal, todo, pero eso es lo que quiere decir en buen romance es que si tenemos 40% de pobres, quiere decir que nosotros tenemos 17, 18 millones de argentinos y argentinas en la pobreza. Tenemos millones y millones de niños, de preadolescentes y adolescentes también en la pobreza. Tenemos problemas de vivienda, tenemos problemas gravísimos. Y entonces, ¿de dónde va a salir la plata si no de los multimillonarios? Y eso lo están haciendo muchos países capitalistas del mundo. Tampoco esto es ninguna situación revolucionaria. Hablar de rebelión fiscal cuando son 9.500 personas y la base, yo diría, tributaria, la verdad que no tengo la cifra en la cabeza ahora, de ser millones y millones de personas que tributan, ¿a título de qué va a haber una rebelión? Y los que tienen que pagar son 9.500 solamente y son súper multimillonarios. ¿Quién se va a rebelar por eso? Además, venimos, pensándolo un poco más, venimos de una moratoria que el gobierno hizo rápidamente, por allí, por abril y mayo, que se va a empezar a pagar, si no recuerdo mal, en diciembre, y que le dio plazos generosos de 60 meses y tasas bajísimas para atender la deuda fiscal. Son declaraciones muy, muy temerarias de una minoría mezquina, y el otro que se pronunció en el mismo sentido, con un poco más de cuidado incluso que este señor, fue la mesa de LAS, ¿cierto? Que también argumenta que ahora los chacareros van a tener que vender las cosechadoras para poder pagar el impuesto. Juan Carlos. Y en realidad, el impuesto no los abarca los chacareros, sino un grupo muy pequeño de millonarios del campo también. ¿Cómo te va, Juan Carlos? El que advirtió también en el mismo sentido fue Martín Cabrales, que dijo que si el impuesto sale, llamándolo impuesto, no aporte solidario por única vez, ¿no? Muchas empresas van a tener que vender inmuebles o sacar un préstamo. Todo eso es mentira. La verdad, yo no sé cómo decirlo en forma cuidada. Es mentira. Primero que es un impuesto a los individuos, no a las empresas. Primera aclaración, o sea, a la riqueza que acumularon los individuos. Y cuando hablamos de riqueza, no de ingresos, es la riqueza acumulada incluso a lo largo de mucho tiempo, que la fueron ganando y tienen su declaración de bienes personales, que son los que tienen más de 200 millones de pesos de declaración de bienes personales, 2 millones y medio de dólares, van a tener que tributar. No van a tener que vender nada de nada, porque además, ya que quieren poder, digamos que todos los bienes esos están recontra subvaluados, porque así es el suco en las declaraciones impositivas argentinas. Un inmueble que vale 1 millón de dólares lo tienen declarado a 300.000. Por lo tanto, los que tienen declarado 200 millones de pesos, de hecho tienen 400 o 500, y ni que hablar, por qué no decirlo, hay que decirle al señor Cabrales y a muchos que ¿quiénes son los que tienen los 400 mil millones de dólares en el exterior? 400 mil millones de dólares, los que reciben el IFE, los pymes que reciben crédito del 24% para sobrevivir a esta incertidumbre, o todos ellos que se la vienen llevando al exterior hace décadas y décadas. Entonces no van a tener que vender absolutamente nada de su vida lujosa. Más bien, lo que van a hacer es seguir siendo tan millonarios como antes, y habrán hecho un pequeño aporte, lástima que no es voluntario, pero un pequeño aporte para que millones y millones de argentinos y argentinos tengan una leve mejoría. Bueno, vamos a escuchar mañana el debate, las distintas posiciones. Juntos por el Cambio ya ha dicho que no va a acompañar. Creo que van a quedar muy expuestos, muy en soledad, y demostrando claramente a quién están defendiendo bajo la excusa, como suelen hacer, utilizar a la República para hacer desmanes y empobrecer a la sociedad. ¿Algo más, Juan Carlos, querías agregar? No, solamente marcar que también es interesante que se retoma la lucha política y social en la calle, ¿no? Con autos, con caravanas. Hubo un gran inicio el 17 de octubre, y mañana, con el Día de la Militancia, junto a este paquete de leyes en el Parlamento, el campo popular retoma, ¿no? Así que ese ingrediente político tan vital, bueno, comienza a cambiar de manos, digamos, también. Bueno, te mandamos un abrazo, gracias. Chao, no, al contrario, chao.